¿Qué me llevó a hacer el registro de hace 4 años en el momento que lo hice? Bueno, simple, porque si bien mediáticamente decía, hablaban de la pensada herencia, yo dije, ¿por qué no hacer lo heredero de esa herencia? ¿Qué es lo que nos dejó o qué les dejó a la gente los 12 años de kirchnerismo? Y me parecía oportuno ir a la despedida de Cristina en Plaza de Mayo, y ahí al azar, porque si no, no corrí ni con nadie para hacer nota, nada, fui con una cámara chiquita y ahí empecé a registrar testimonio que hablaban de esos 12 años y qué le diría a Cristina si la tuviese adelante de ella. Bueno, y así surgió la idea. Obviamente que uno ya sabía lo que iba a hacer Macri, uno que ya ha vivido y ha pasado gobiernos liberales, y siempre decíamos en el 2015 que Macri iba a ser no un gobierno liberal, sino un gobierno conservador. Yo, además, me alejaba, digo, volver a 1880, digamos, y bueno, estuve bastante cerca. Pero bueno, la idea y el concepto de armar, justamente lo preparé para después que pase el macrismo y por suerte ya estará pasando. Bueno, ahora empezará, como yo digo, la lucha continúa.